Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera edición de Info Almaina. Podrás escuchar el programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana. En este tercer programa os traemos las siguientes noticias. Actualizamos la información sobre los procesos judiciales del conflicto laboral en la cervecería Agamenón. Marcha de Stop Desahucio desde Granada a la sede de Cajamar en Almería. El convenio de hostelería de Granada en manos de jueces y abogados. Concentración de Stop Desahucio frente a la sede del Partido Popular. Jornada mundial de lucha contra el TTIP. Detenciones de militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Manifestación de Marea Amarilla, Ave Soterrado. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias y agenda cultural para los próximos días. ¡Empezamos! La semana pasada hablábamos aquí en Infoalmaina con Paco Cabello del Sindicato Andaluz de Trabajadores sobre los juicios alrededor del conflicto laboral en la cervecería Agamenón. Al día siguiente, viernes 15 de abril, conocíamos la sentencia que absolvía a los dos compañeros denunciados por el encargado de la cervecería por amenazas e insultos. Con la alegría de esta buena noticia, el viernes, sábado y domingo siguieron las protestas en frente de la cervecería. En cuanto a la autorización de las concentraciones de protesta en frente del establecimiento, parece que la subdelegación del gobierno esta vez, en vez de prohibirlas, ha optado por autorizar las que se llevaban a cabo esta semana. En estos mismos momentos, mientras estamos emitiendo en directo, se está llevando a cabo la última protesta en frente de la cervecería antes del juicio, que se realizará mañana por la mañana en los juzgados de La Caleta. Desde aquí queremos mandar nuestro apoyo a la trabajadora despedida y animaros a acudir a la concentración en la puerta de los juzgados para apoyarla. Os pasamos la información en la sección de convocatorias. En la tarde del domingo 17 de abril, una parte del grupo Stop Desahucio Granada 15M ha comenzado una marcha a pie hasta Almería. Esta marcha durará 10 días y recorrerá diferentes pueblos granadinos y almerienses hasta llegar a su destino, la sucursal central de Cajamar en Almería capital. El objetivo de esta marcha es denunciar las prácticas abusivas y de indiferencia que la entidad Cajamar tiene con las familias que no pueden seguir pagando sus hipotecas. Hace ya más de medio año que la entidad Cajamar, lejos de cumplir con sus principios filosóficos de preocuparse por sus clientes, se ha negado a sentarse con las personas afectadas para poder analizar conjuntamente una solución aceptable. Por todo ello, desde el grupo Stop Desahucio se inicia esta marcha en apoyo de dos familias que llevan más de dos años intentando encontrar una solución. El grupo salió el domingo por la tarde desde la sucursal de Cajamar de la calle Poeta Manuel de Góngora, en Granada, en cuya oficina Isa, una de las personas afectadas, tiene su hipoteca. Y en dicha oficina, además, no ofrecen soluciones viables para ellas. Y en ese sentido quiso denunciar a compañeros... quiso denunciar a compañeros del grupo de Stop Desahucio falsamente. Al otro lado del teléfono tenemos a Isa. Muy buenas, Isa. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero preguntarte, ¿estáis bien de salud y de ánimos en la marcha? Sí, estamos bastante bien de ánimos porque la verdad es que la gente nos va acompañando mucho. Estupendo. Vale, para quien no lo sepa, ¿nos puedes contar brevemente cuál es el conflicto que se mantiene con Cajamar? Pues son dos familias que llevan intentando negociar con Cajamar, una 3 años y otra 2 años, y Cajamar hace ya pues casi un año que no quiere ni recibirnos. Se niega rotundamente a negociar, solo quieren imponer sus propuestas y ya hemos pedido bastantes citas ya directamente al director general de Cajamar y es que no hay manera. Y igual que bueno, se han ido haciendo concentraciones delante de Cajamar, igual que en otros bancos, y de momento no ha cambiado su actitud, ¿no? No, llevamos haciendo una campaña contra Cajamar pues casi 7 meses. Vale. Bueno, pues solamente nos queda preguntarte también, en esta marcha a pie hasta Almería ya habéis pasado por Alendín, Durcal, Vélez y Motril, y hoy jueves llegabais a Castell, ¿no? A Castell de Fierro, sí. Eso es. ¿Qué tal está siendo la acogida por las diferentes localidades que estáis pasando? Pues la verdad es que todos los ayuntamientos se han prestado a cedernos unas instalaciones para poder dormir, poder ducharnos, excepto Alendín, que siendo un pueblo vecino, pues tuvimos que meternos allí de mala manera en Protección Civil. Vaya. Sin ducha y sin poder hacernos, pero por lo demás la verdad es que tenemos bastante acogida. Incluso en Vélez, cuando nos íbamos, los niños del colegio nos despidieron entre aplausos y cánticos de nuestro. Muy bien, estupendo. Muy bien, Isa, pues estaremos atentos a la marcha. Terminarás el día 27 en Almería, ¿no? Sí. Pues estaremos atentos a cómo evoluciona y seguramente hablaremos contigo próximamente, ¿vale? Muchas gracias. Mucho ánimo. Venga, hasta pronto. Hasta luego, gracias. Yes. Desde Acción Sindical del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, nos cuentan que el lunes 18 los sindicatos Comisiones Obreras y UGT llevaban a cabo una concentración en Plaza Nueva, frente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El motivo era la demanda interpuesta por la patronal de la hostelería granadina a través de su abogado, Antonio Hernández, para que el convenio de este sector dejara de tener vigencia en la provincia de Granada. El Estatuto de los Trabajadores establece que transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo, sin que se acuerde uno nuevo o se dicte un laudo arbitral, ese convenio perderá vigencia, salvo si hay un pacto que diga lo contrario. Sin ese pacto, se aplicará el convenio colectivo de ámbito superior. Esto significa que el convenio de hostelería dejaría de tener valor y los trabajadores y trabajadoras se regirían por el Estatuto de los Trabajadores, una norma mucho más indefinida y que beneficia a la patronal del sector. Esther López y Rosa Benavides, abogadas de Comisiones Obreras y UGT, argumentaron que el último convenio de hostelería se firmó en 2011, antes de la última reforma del Partido Popular del 2012, con lo que los acuerdos firmados son vinculantes. Al no haber denuncia de las dos partes, patronal y representantes de los trabajadores y trabajadoras, el convenio sigue vigente. La sentencia será emitida en 15 o 20 días. Desde el SAT se valora que la inacción en la calle y en los tajos de los dos sindicatos mayoritarios ha provocado que la lucha por el convenio haya quedado finalmente en manos de los juzgados. El pasado 18 de abril, a las 6:30 de la tarde, un grupo de Stop Desahucios se hizo eco de la convocatoria a nivel estatal para protestar por la posible retirada de la Ley 24 de 2015. La concentración consistía en una cacerolada contra la retirada de dicha ley, la única de momento que pone algo de freno a los desahucios y los cortes de suministros. Según nos cuentan, esta ley ha sido el resultado de 7 años de lucha. Escuchamos a Antonio, que nos va a contar más detalles sobre esto. Pues estamos con Antonio, que nos va a contar qué hacemos hoy aquí delante de la sede del PP. Hola, muy buenas. Hoy estamos concentrándonos en la sede del PP de toda España como una campaña a nivel nacional, puesto que el Partido Popular quiere derogar una ley catalana que es la única en todo el territorio español que defiende el derecho a la vivienda y los suministros básicos, y ante ese atropello de un gobierno que todavía está en funciones, pues hemos decidido entre todos y todas, de funciones exactamente, entre todos y todas, pues salir y denunciarlo esto en la sede del PP. Además, aprovechando hoy con que aquí en Granada el alcalde y dos de los concejales acaban de dimitir por casos de corrupción urbanística. O sea, aquí no solo no defiende los derechos de todas y todas, sino que además están inmersos en casi todo el Estado en casos de corrupción. Justamente veía a varios medios que estaban aquí, supongo que vendrían por el tema de las dimisiones, pero no se han quedado a esto, con lo divertido que es. Sí, bueno, parece que los medios convencionales están más interesados en lo que es descubrir o seguir con el circo mediático de los grandes partidos, pero les interesa poco también lo que es las protestas ciudadanas y lo que está pasando en realidad en la calle. Vale, pues muchas gracias. Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Este lunes 18 de abril fue la jornada de lucha mundial contra el TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Este tratado, que está siendo negociado entre la Comisión Europea y los Estados Unidos, otorga aún más poder a las transnacionales, ahora sin ninguna limitación por parte de las administraciones estatales. También transforma el territorio europeo en un mercado a disposición de dichas empresas, ensanchando enormemente los límites legales preventivos en cuanto a la salud de las personas o la destrucción del territorio. A su vez, pretende desmantelar lo que queda de derechos laborales y servicios públicos básicos, último eslabón para liquidar los restos de la parte social de las administraciones estatales. En Granada, el lunes se realizó una concentración a las 7 de la tarde frente a la subdelegación del Gobierno para exigir parar las negociaciones del TTIP. Yeah. Ayer miércoles, sobre las 2 de la tarde, fue detenido Óscar Reina, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, cuando salía de una charla que acababa de realizar en la Universidad de Granada. A eso de las 4 de la tarde, Óscar Reina fue trasladado desde la comisaría de La Palmita, en Granada, a la sede de los juzgados en La Caleta, donde ya se concentraban cerca de un centenar de personas en solidaridad con el detenido. Con la de Reina ya son 3 las detenciones de militantes del SAT esta semana. El lunes fue detenido y puesto en libertad, unas horas más tarde, Néstor Salvador, miembro de la Dirección Nacional del SAT. Esta misma mañana han detenido a Manuel Rodríguez en Pedrera. Y Diego Cañamero también está en búsqueda de captura. Estos militantes del SAT se han declarado insumisos judiciales, lo que supone que no se presentan a las citaciones judiciales a las que se les convoca. Y esto lo hacen como forma de protesta ante la campaña represiva que se está llevando a cabo contra sus militantes. En total, por protestas pacíficas, ocupaciones de fincas baldías, delegaciones oficiales, etc., el sindicato cuenta con 637 trabajadores y trabajadoras encausadas, sumando un total de peticiones fiscales de 416 años y 11 meses de cárcel y multas por unos 537.000 euros. Sobre la insumisión judicial, Reina se expresaba en estos términos. No se trata de una falta de respeto a los jueces, sino de una medida de protesta. Algo no funciona bien cuando un sindicato humilde tiene 637 sindicalistas procesados y se le pide 435 años de cárcel y 743.000 euros en multas, y los Rato, los Blesa y demás sinvergüenzas están en la calle después de robar el dinero de todos. El incremento de la presión sobre el SAT se produce en el contexto de la campaña que este sindicato, junto a organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y políticos, está realizando para el indulto del concejal jienense Andrés Bódalo. Hoy jueves a las 7 de la tarde, la Plataforma por el AVE Soterrado ha convocado una manifestación desde la Plaza del Carmen hasta la subdelegación del Gobierno. El objetivo era denunciar el despilfarro de los recursos públicos en el trazado previsto del AVE por Granada, que a su paso por Loja es una simple lanzadera hasta Antequera. Se exige la paralización de dicha obra y un compromiso por escrito de los políticos que gestionen las obras. A continuación, os ponemos un audio en el comienzo de la manifestación. Pues hoy día 21, estamos aquí en la Plaza de Carmen, donde ha convocado la María Amarilla, Plataforma por el AVE Soterrado, ¿lo he dicho bien? Sí, correcto. Vale, sí, bien. Sí. Estamos con David, que nos va a contar, ¿nos puedes contar un poco el conflicto para quien no lo conozca? Bueno, pues el conflicto básicamente que quieren traer una chapuza monumental a Granada, quieren seguir relegándonos al farolillo de cola a nuestra ciudad y a nuestra provincia, y no entendemos, como gente, por ejemplo, del Partido Popular, lo que es bueno para Almería, que hoy está la ministra, que vino aquí a comer por la cara al chiquito, hay que decirlo así, lo que es bueno para Almería, ¿por qué no lo va a hacer para Granada? Estamos demandando una serie de cosas, que pedimos la integración de la infraestructura esta cuando llegue a Granada, en el tiempo que llegue, porque está claro que han ido mintiendo y lo han ido combinando todo al socaire y al interés de este partido en concreto, de su calendario electoral, que se integre tanto esa como todas las demás infraestructuras ferroviarias en la ciudad y no de espalda a la misma. Y sobre todo también que se reconecte con urgencia Granada por ferrocarril con el resto de España, porque es la única ciudad del país que está desconectada completamente. El abrazo con La Vega, la variante de Loja, en fin, pedimos varias cosas que pensamos que son positivas para el desarrollo tanto de nuestra ciudad como de la provincia. Vale, vale. Vemos que se acerca también la batucada, que habéis convocado también que viniera, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo de batucada que venía? Sambiosi, estamos muy agradecidos también porque vienen por colaborar con nosotros. Claro. Una última cosa, con el debacle que ha habido últimamente aquí en el ayuntamiento, toda la gente que se ha ido, el alcalde, la concejala, ¿ha habido algún cambio con eso? Esperamos que haya un cambio positivo si todas las fuerzas de progreso se unen y el alcalde, el que sea, pues dice de ponerse al frente de la ciudad, cosa que el señor Torre Hurtado, pues ya hemos visto cuál ha sido su actitud torticera y partidista y de traición a los intereses, que hay que hablarlo así, de Granada, dejando aparte todas las causas que tenga el hombre y que se ponga al frente de la ciudad. Pero que los políticos ya lo saben, que lo tienen que tener muy claro. Nosotros nos da igual que sea Cuenca, que Hurtado, que Gutiérrez, que Zambrano, que Periquillo de los Palotes. Va a tener enfrente a los movimientos sociales por nuestra tierra, el que sea. Los políticos tienen que cumplir, ya está bien de promesa hueca y de mentiras. Vale, pues os dejamos en la manifestación que va hasta su delegación de gobierno, ¿no? Sí, señor. Agradecerte a ti y agradeceros a Radio Almaina y a todos los medios alternativos, que son los más leales con la voz de la gente. Que se sepa, que se sepa. Muchas gracias a vosotros y ánimo. Sí, por supuesto. Y pasamos ahora a nuestra sección de convocatorias y empezamos por mañana viernes 22 de abril. A las 9:30 de la mañana habrá una concentración a las puertas de los juzgados de La Caleta para arropar a la compañera que fue despedida de la cervecería Gamenón. A las 6 de la tarde se va a realizar una exposición en la Plaza de las Palomas, en el Saidín, en la que se hace un repaso a la lucha de 5 años de la plataforma por la reapertura de la Biblioteca de las Palomas y donde se celebrará la reapertura de la misma por parte del Ayuntamiento de Granada. Vamos con el sábado 23 de abril. A las 10 de la mañana, en el Instituto Virgen de las Nieves, que está en la avenida Andalucía 38, Stop Desahucio Granada realizará un taller sobre las titulizaciones de hipotecas a cargo de José Antonio Gallego, abogado laboralista experto en el tema. También a partir de las 10 de la mañana, en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía, el Grupo de Granada de Apoyo Mutuo realizará la última sesión de su plan de formación, en el que analizarán y pondrán en común las conclusiones de las demás sesiones que han realizado durante el mes de abril. A las 5:30 de la tarde, en la Plaza del Carmen, la Plataforma por una Ordenanza Animal Justa, que agrupa a varias protectoras, convoca una concentración contra violencia a los animales callejeros. A las 7 de la tarde, en el Instituto Virgen de las Nieves, que está en la avenida de Andalucía 38, como hemos dicho, Stop Desahucio Granada organiza la charla Ni Dación Ni Pago, a cargo de José Ángel Gallegos Gómez. También a las 7, pero en la Casa con Libros de la Zubia, el colectivo Biciescuela Granada realizará una charla sobre políticas de promoción de la bicicleta como medio de transporte. Y pasamos ya al lunes 25 de abril y a las 7 de la tarde, como cada día 25 de mes, la Asamblea Feminista Unitaria convoca una concentración contra la violencia machista. Será a las 7 de la tarde en la Fuente de las Batallas. Y empezamos ahora con la agenda de esta semana que viene. Bueno, a partir de mañana viernes. Mañana viernes 22 a las 9 de la noche en la Casa con Libros de la Zubia, en la calle Miguel Hernández, empiezan las jornadas sobre ciclismo rural y urbano que van a tener lugar del 22 al 24 de abril con una proyección y charla con el nombre La Ruta de la Seda en Bicicleta, con Salva Rodríguez y Juan Martín. A partir de las 9 de la noche, barril solidario en beneficio de la Asociación Por Patas, en el pub Entresuelo, que está en la Plaza de San Agustín. Y a las 9:30 de la noche, improvisación musical con el show de Al Tran Tran, en la sala La Estupenda, que está en la calle Real de Cartuja, número 36. El sábado 23 a las 8:30 en el PAF Entresuelo, cita feminista con la actuación de la Psicowoman, Virginia Rodrigo, y después las DJs de las Perras de Laika. Y a las 9:30 en la Casa con Libros de la Zubia, concierto por el tercer aniversario del programa de Radio Almaina, Autonomía Ciclista, con la actuación de un grupo tributo a Plato 53 y Trío de las Azores. Y vamos ahora con el domingo 24 a las 12 de la mañana y también dentro de la jornada sobre ciclismo rural y urbano se realizará un paseo en bici por la Vega Sur, que saldrá del Palacio de Congreso y terminará en la Casa con Libros de la Zubia. A su llegada, a eso de las 2 de la tarde, habrá comida popular y después tarde de cine relacionado con las bicicletas. Y el mismo domingo, a las 8:30 de la tarde, en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, en camino de Ronda 190, Antoñito Huevo Frito presenta la obra Pompastic. Y